No había nadie a su alrededor, no había nadie detrás de él. El gordo comenzó a transpirar y las grasas siempre levitan. Subió las escaleras del horror, no había nadie detrás de él. Un tábano sangriento le dio, lo dijo Chacaré de Fogón, el blanco tiburón acechó. Stop.